Yo soy Lucía y para cuidar mi voz necesito una buena compañía, necesito mis movimientos corporales, los movimientos de mi cara, necesito sentirme en confianza, sentir que me escuchan y también necesito decir las cosas con entusiasmo o con lo que esté sintiendo en el momento.